comienza Valencia Abierta con Ximo Rovira. Hola, bona gent. Bon dia i salut. Les 12 del migdia, 31 minuts, sí, fidels com un clau a la nostra cita, a la teua. Estàs en casa, estàs escoltant esta ràdio valenciana que des de fa 23 anys t'acosta l'actualitat de València i de les seues comarques. Així estàs en la 97.7 ràdio, edició més que especial, especialíssima, este dimarts 13 de setembre de 2016. Estem a la plaça de l'Ajuntament de València. Serà bonic això. Un horatge, un dia magnífic, una edició molt especial a la que esteu benvinguts. València Abierta. Tot i que dimarts i 13, servidor no pensa casar-se, perquè ja ho he fet tres vegades. No en dones diferents, però en fi, tinc una història en els matrimonis un poc singular. Algun dia, si voleu i teniu un rato, la compartim. Però en fi, no és el cas que ens ha portat així, ni tampoc pense embarcar-me. Bueno, sí, sí, perquè estic embarcat i compromès també en una iniciativa que, sí, que m'encanta, que m'encanta. A veure, atenció, pregunta. Tu te'n vas a comprar, vas a fer la crompa, i serà igual agarrar-ho ahí en un lineal, que diuen lineal, tu, que no dic que tu no vagis al supermercat, que estan molt bé els supermercats, però tu en comptes d'agarrar-ho en el lineal, te'n vas i tens en una paradeta una senyora arreglada, estupenda, en el seu delantal, magnífica, que te recibís en un... Bonico, com està? Rei, che artista, què volies? Així ho tens, arregladito, arregladet, ala. Amb això val tots els diners del món, que te posen el carinyo. Però no només el carinyo, que tinguin productes de la terra d'ací, del Llauraor. Che, i a un preu molt interessant. De què estem parlant? Pues dels temples del producte, en efecte. Com diu, l'altre dia em va agradar una cosa que va dir el senyor alcalde. No tot el que diu el senyor alcalde m'agrada, quasi tot. Diu, és que això dels mercats, diu, és el rebost. Els mercats municipals són el rebost de València. Dic, està bonic, és de veres, és una idea molt interessant. Bueno, ja sabeu que fa uns mesos començarem una... Nosaltres tenim aquest esperit de natural viatger i arrencarem una iniciativa que ens encanta, que se diu La Veu del Mercat, i que cada dimarts este programa se trasllada a un d'aquests mercats municipals de València, una xarxa de mercats que, a banda de vertebrar la ciutat, tenen el millor producte i, sobretot, el que més ens agrada, la gent que hem conegut durant tot este temps. Avui és una edició molt especial de La Veu del Mercat. Avui tenim molt bona companyia. Anem a parlar de vins valencians molt especials. Anem a parlar de quina és la millor paella del món. Anem a parlar de tomaca valenciana. I anem a parlar de mercats municipals. Anem a parlar de producte i d'una festa que se diu Bonica Fest, que tindrà lloc el pròxim dissabte, que està tot preparat per a esta festa i a la qual esteu convidats. Vos donem detall de tot això en esta edició especial de València Abierta. Un minutet i arranquem. Cuando por fin te decides entre decenas de modelos de coche, llega el momento de elegir entre el Pack Technology, el Comfort, el Urban o el no sé qué lleva, pero seguro que también lo quiero. ¿Y si pudieses tener todo sin renunciar al precio? Descubre el nuevo Fiat Tipo con todo el equipamiento que buscas en un gran coche por solo 10.990 euros. Nuevo Fiat Tipo. No necesitas mucho para tenerlo todo. Lo encontrarás en Automóviles Nemesio, tu concesionario oficial Fiat en Torrent. ¡Nemetízate! ¿Te has enterado? ¿De qué? Dormitienda ha ampliado su promoción hasta el día 15. ¿Qué dices? ¿Aún me puedo aprovechar de sus descuentos en colchones hasta el 60%? Sí, sí, y de todos sus arcones a mitad de precio. Y de su financiación a 12 meses sin intereses. Me voy corriendo a Dormitienda a cambiar mis colchones y empezar el nuevo curso durmiendo de maravilla. Y recuerda, con Dormitienda sí, transporte, montaje y retirada del producto gratis. Peñíscola en Festes. Del 7 al 18 de septiembre, la ciudad en el mar te espera para disfrutar de sus fiestas patronales en honor a la Virgen de Ermitana. Dances, majestuosos desfiles de moros y cristianos, actuaciones musicales, los no pasarán, peñas en la playa y hasta 120 actos. Consulta el programa completo en peñíscola.org y en las oficinas de información turística. Del 7 al 18 de septiembre, Peñíscola en Festes. ¿Tienes que pasar la ITV? No esperes más. Ven a las instalaciones de ITV de Levante y pasa la revisión de tu vehículo de un modo rápido, cómodo y sin colas. Pide cita previa a través de la página web laitv.com o del teléfono 902 54 11 60. Te esperamos en nuestras estaciones de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. ITV de Levante, a tu servicio. Això què és? Esta és la cançó del Tom Jones en una versió molt especial que ahir així mateix on estem en la plaça de l'Ajuntament de València van interpretar això personal que treballa en els mercats municipals de València en una versió molt divertida perquè es feia la presentació del Bonica Fest, la festa dels mercats municipals de València. I per això, entre altres coses, este dimarts de la veu del mercat ha volgut traslladar-se així al cor del Cap i Casal a participar també d'esta festa, a fer-nos ressò d'un gran esdeveniment. Avui ens acompanyen, està per així Leonardo Marín i Camacho. Tinc que dir que nosaltres la interpretarem. Tomaquero. Sí, efectivament. Ah, estigueres ahir en la, estigui en la presentació. Estigui així i nosaltres la interpretarem en la seva veu, que per supost hem escoltat-la, sinó que damunt estaven pues, interpretant un ball, també una coreografia molt xula, que a mi tampoc m'estanya, perquè coneguent el regidor de Mercats i el seu gust per els musicals, pues, quan pot enseguida convertir-se en un musical. Lo que musical. Pot, entonces, lo dels Mercats ho ha convertit en un musical. I tinc que dir que se demostra clarament que la gent del mercat és capaç de és multidisciplinar. Igual té una carxofa de categoria d'ací al costat, que igual te balla, se pega un ball en una cançó. Artistes que són? És són uns artistes, són uns artistes. A més, ahir la gorreta en el davantal varen fer una... Com se diu ara? Una mob? Flash? Mob? Un musical. Directament un musical. Avui ens acompanya també Santos Ruiz. Què passa, Santos? Com estàs? Sabeu que és Fuego Amigo. Ell és el crític astronòmic de Levante, el mercantil valenciano, el trobeu els seus articles, on pega una de freda i una de calenta, sempre en elegància, en efecte, és un xiquet molt format, ens ha costat molt la seva educació, i és crític astronòmic també de Urban. I així el tenim avui, Pere, escolta, jo no sé si vas a fer una exclusiva o un avanç del que portes en Urban la pròxima setmana, però anem a fer el pòdium de les millors paelles de València, ojo. Dato para la controversia, pero tú t'agrada ficarte en aguas turbulentas, que es lo teu, ¿no? Podium 3, tinc clar quins són aquests tres, estic ara decidint-me en l'ordre, qui serà el primer, el segon i el tercer. Bueno, ara en parlarem d'això i també participarem d'esta festa, d'este Bonica Fest. El regidor de Comerç i Abastiment, i moltes altres coses, però vaja, el que avui ens pertoca és Carlos Galiana, que avui ens acompanya, així del despatx, que el té així... T'he vist el teu despatx, així a la plaça? Quin és? En la segona planta. Mira. Veus? Ahí és la primera. Ahí en el primer... La finestreta i se redona? No, la que se veu, això és el Pompeiano, que es diu. Així el Pompeiano. Ahí és l'alcaldia, pues dalt. Ah, molt bé. De meravella. Aquí dalt d'alcaldia. Tot és de luxe. Què tal, Carlos? Benvingut. Molt bé, moltes gràcies. Che, enhorabona, és una idea xula. M'agrada el nom, Bonica Fest, m'agrada el concepte. És una festa per als mercats, per a la gent valenciana, genuïnament valenciana i posant el valor del producte de proximitat i els mercats. Yeah, molt bé. Bueno, però explica'ns una miqueta de què va la cosa. Sí, a més, com tu has comentat abans, no? jo sempre dic que si anares a un altre puesto, un supermercat o qualsevol botiga, te diguen, yeah, perla, què vols? Diries, com que perla? Tu que me dius perla? Però vas a un mercat i... Esa confiança que significa. Però si vas a un mercat municipal, dius, yeah, no m'ha dit perla, no m'ha dit artista, no m'ha dit res, no? I se tracta diferenciat que tenen els comerciants, no? dels mercats municipals. cuales pues també un poc envolta lo que és la filosofia de, del festival, esta alegria, no? De lo que debutit abans, a Irving Geren, cantaren la cançó de Tom Jones, se ballaren i estaven supercontents i nosaltres més encara. El programa d'actes és molt ample, i en la presentació ja també tinguereu contacte amb ell, no, Leo? Hi ha una miqueta de tot. És un maridatge, per dir-ho així, ja que estem parlant d'aquests valencians, després vindrà Marc Conill a parlar-nos d'este embolicaire magnífic. Un maridatge, dic, entre, en fi, astronomia, producte i diversió, cultura. En general, més, ara ho comentava, comentava Carlos, i jo crec que els mercats... és l'antítesis al resto de botigues, no? Perquè quan tu vas allí, això de bonica no sols és lo de bonica, tu no sols vas a comprar, sinó que vas a pujar-te la teua autoestima, com estaves dient, i a més vas en tranquil·litat, entonces te dona temps a ese cotilleo o a ese comentari o a aquestes altres coses que no és fer absolutament la compra. Vosaltres quan anem a una gran superfície anem pam, pam, pam, pam, ja sabia, ten la llista, ho fem corregent, no, allí lo que vols és passar un ratet, que te diguen lo bonica que estàs, lo bé que t'han fet el moño la peluqueria, i damunt portar-te un producte de primer nivell. De fet, així en València, que n'hi ha diversos restaurants en estrelles Michelin, i això ho sap perfectament Santos, els millors restaurants de València on compren? Compren en els mercats municipals. Per què? Perquè saben que està el millor producte, i a més ells són els primers interessats també que estiguen a bon preu, no sols els que tinguen bon producte, perquè després ells tenen que tenir el seu marge. O sigui que són raons de sobra pa disfrutar dels mercats i dels templos estes de... Tu t'has criat quasi en el mercat central, l'altre dia ens ho comentaves. A mi m'anici les dents en el mercat central. Mira, el mercat té una cosa fonamental per als cuiners, és la inspiració. Perquè l'inspiració. Clar, no? Tu arribes al mercat i m'ho diuen vegades, tu tens que anar a comprar, i no, no vaig a comprar, vaig a inspirar-me. Perquè en el mercat és qui dona el pulso de la temporada, qui te diu quan és la temporada de les carxofes, de les taronxes, quan està arribant la llampuga a la costa mediterrània. Això en el final d'un supermercat no t'ho dona. I la frase més bonica que se sent uno, la frase més bonica que te pot dir una vendedora en el mercat, saps quina és? Això avui no te ho endugues. Que avui, Santos, això avui pa tu no, eh? En què està per vindre el dia que jo vaig a passejar per el final d'un supermercat i vinga un i me diga, això tu avui no te ho endugues, que no està pa tu, saps? N'hi haurà cosa més bonica que no voler vendre't una cosa que no està en condició. Això només passa en els mercats. Bueno, i per a posar en valor a tot això, que tenim els millors prescriptors, perquè qui te va aplicar, efectivament, qui té el millor producte? I tropeçar en els veïns, ese foco, estem parlant de cultura, però és que punyetes, que en si mateixa el mercat és cultura per ella mateixa, no? Sí, és una expressió de la cultura valenciana també, no? I sobretot, bueno, ahí es que se junten moltes coses, com ha dit Sandro, l'experiència de compra, els olors, els sabors, tot el que passa en un mercat municipal no passa en altre lloc, i jo estic molt d'acord en el que ha comentat de en quin establiment te diuen no te portes això. Prefereixen perdre la venda però mantindre al client, però no perquè estigui mal. A lo mejor jo sé, te venen i te diuen, mira, no te portes avui les pomes perquè estan molt verdes i a tu t'agraden més maures, te recomanen i te fan prescripció, no? Te fan personalitzar, eh? Sí, clar, jo sempre dic que els mercats municipals són els primers Facebook, eh? Tu quan entres a les xarxes socials, que entres en Facebook i quan te fiquen la publicitat és perquè t'han investigat tot el que has escrit i te donen ja, no sé, te donen informació. Jo quan, ara fa uns dies que vas complir anys i ja m'apareixien sempre coses de regals o de l'any que vas néixer i tal, no? Pues en el mercat municipal és un poc el mateix, no? Tu entres per la porta i ja saben que vindrà la xiqueta o el xiqueta a dinar el diumenge i ja t'he ficat així, t'he guardat el garrofó perquè quan sé que vas a fer paella ja t'he dit així, escolta't, i en moltes vegades... Unes cigaretes per la seva neta, que sé que li agrada. Clar, inclús a vegades t'emportes coses que no tenies pensat en portar-te perquè ho fan molt bé, perquè diuen, ah, t'he guardat unes cigaretes que t'agraden de la teua... Saps si la meva neta no ve demà, xico, pues, ah, pues no passa res, no te les emportes, bueno, va, pues me les emporto igual, no? I, o sigui, que també hi segur de vendre, i el que tu dius, no, són cultura, i a més, també arquitectura, per exemple, el mercat central que tenim ahí és una joia de l'arquitectura, no? I a més, els valencians tenen una via directa per a comerciar el producte, ara que està parlant-se molt també del tema del quilòmetre zero i això. Mireu, va ser una de les sorpreses més agradables que me vaig emportar la temporada passada quan ens fa l'encàrrec, Leo, ve en la idea que havia parlat amb vosaltres, anem a posar en marxa una edició especial del programa que se diga La veu del mercat i aneu a recórrer els mercats, i damunt cobrant, i damunt és de meravella. La possibilitat que ens ha donat de conèixer aquests llocs, els racons que s'obrin en casa, i sobretot la gent ha sigut excel·lent. Començarem per la primavera, i experiència recorden el mercat del Xirós. Mireu, en 3 minutets hem fet una espècie de grans èxitos, de grans moments de lo que ha sigut esta experiència de la veu del mercat. I estem a un to contents, l'ha preparat la nostra companya Sílvia Tomàs. fa uns mesos decidirem traure la ràdio al carrer i fer parada cada dimarts als mercats municipals de València. Teníem moltíssima il·lusió. I què millor excusa que cada dimarts ir als mercats municipals, fer la crompa, conèixer el personal que entra, que és l'agitació, el bull, m'agrada el mercat. Hem conegut persones extraordinàries a cada mercat. I me comentava Julio, diu, no, Joaquín, jo vaig vindre, jo vaig a presentar-me a presidenta del mercat, però fa un any, jo vaig, i me portes quants, 25? 25 bueno, anys porta, entonces una cosa que això que va comença tenies, una cosa porta altra. Cara. La vida muy bien. Me alegro mucho. Vosotros también estáis estupendos, bueno, ¿eh? Dentro de un orden, pero sí, sí. Pues bueno, yo el mercado es que lo conozco toda mi vida, ¿eh? ¿Qué tal, Mari Carmen? ¿Cómo estás? Hola, buen día, muy bien. El teu home es el presidente del mercat. Sí. És un senyor molt amable, molt agradable. Pues sí. Molt majo. És molt majo, molt bonico. Fa molts anys que festeges en ell, tu? Buf! Ni se'n recorda ja. Fíjate si ja fa anys. Des de 7 anys. Hem après coses noves. T'ho tinc que dir. Jo és que sóc fan de la casqueria. I m'ha trobat en una parada que la d'una xicona guapa de veritat que li diuen Esther, però a mi el que m'ha ensenyat i m'ha encisat és que m'ha ensenyat a netejar les turmes. Tu saps el que són les turmes? Lo que viene siendo la parte escrotal. Ens hem deixat aconsellar. Què m'han dut de ta casa? Tomata valenciana. A ver, sí. Estem en plena temporada. És correcte. L'obriria aixina en dos trossos. Una miqueta de sal, un oli sorretoli. Oli de la Serra d'Espadà. I si vols una llet... Com heu comprovat, hem parlat amb els venedors de qualsevol cosa, també d'esports i d'amor. El València no lo veo yo bien organizado, esto. Yo solo te puedo decir que este año pasado, pues hemos sufrido mucho con ellos, la verdad. ¿Usted lo vendería, don Juan María, a Mustafi? Yo a Mustafi y a André Gómez, no. Última hora, no la puede decir. Adelante, compañero. ¿Cuál es la última noticia? ¿Qué pasa el sábado, señor Toni? ¿Qué pasa el sábado? Que me caso. El balanç no podria ser millor. Cada dimarts hem comprovat la qualitat màxima dels productes. Carnicer, que li diuen Navarro, que està preparant, no sé què està tallant, tallant un cordero per fer un... Un rabo está tallado. ¿Estamos detallando un rabo, señor Navarro? No, para de un tresor gastronómico. La clochineta valenciana. No me esdiro, ya se me fue la boca agulla. Yo me fiqué el bikini. Yo es hablar de la clochina y pensé en el estío, las terrasas, las cerveses. Cristian, té unes frutes i unes verdures que això és una meravella. Estic veient unes tomaques. Jo no sé si ja tens clar què fer de dinar, però agarres una tomaqueta, la partixes per la meitat i t'agarres d'aquí olivichí, que té unes alaures de categoria internacional. Te poses una miqueta de tonyena o de moixama en bona leche de categoria. És muy buen vino. Me ha gustado muchísimo, muchísimo. Además, un día como hoy, cuando hace calor y todo, es perfecto. Ens hem deixat cuidar per tots els venedors que ens oferien viandes. Les hem degustat i a voltes en directe, això feia que la cosa es complicara. Però jo tinc moltíssim interès en que mos contes, Santos, avui el tema de l'anguila. Està boníssim, eh? Boníssim. Si no te despistes en el formatge. I el més important, ens hem divertit, hem disfrutat i hem tractat de traslladar-vos a través de les ones de la ràdio els olors i els sabors de tots els mercats municipals de València. Una aventura que continua. Jo huitxo en casa, xico. De família, inclús. Sí. Això és hereta, també, sí. No? Ser client de les parades al mercat. A mi m'han eixit les dents passejant per els corredors del mercat central. Mira, conec a les venedores que venien a ma mare i els fills me venen a mi. Serà això bonico? Sí, serà això bonico? Veus el mercat. Sé que ratos més bonicos que han passat. Gràcies, Silvia Tomàs, David García, que han fet este muntatge. I quina oportunitat, Carlos, que ens doneu, de veritat, de que ens obriguen les portes al mercat municipal. Quin luxe. Pues la veritat és que jo, en el comercial del mercat municipal, estic molt content perquè tenen aquesta empatia, no? I aquest carinyo per el que fan, no? I a més, jo ho dic, són jo no necessite infobaròmetres. És que ells te diuen com... Te donen el pols de la ciutat. És veritat, tu vas a parlar d'ells i te diuen... Perquè, clar, són prescriptors d'opinió. Perquè parlen molt de la gent, s'entretenen ells i te diuen... Ah, pues no sé què, pues m'han dit que este arbre no sé quant està. I és que te ho diuen. I a més, que si ells tenen un to positiu, la ciutat... Jo crec que té un to positiu també, perquè són prescriptors d'opinió i és una gent meravellosa. I a més, jo crec que vos pague molt perquè vos heu passat genial... genial, y yo creo que eso... Ya le di que no ofren también, ya le di que no ofren también, porque yo sé que tú siempre estás mirando a vela. Ahora hubieran de renegociarlo, porque yo creo que, bueno, heu menjat de baix, este ho heu passat genial. La veritat és que sí que ja fa uns quants mesos que el dimarts és un dels dies, i no t'ho dic per dir, més feliços i que més a gust fem la ràdio per això, perquè estem propet de la gent autèntica de València, que és la gent del mercat. Jo no sé, Carlos, tota la gent quan entra es comença en un nou càrrec o en un nou puesto de treball, i a més si té la possibilitat de canviar les coses, sempre té per lo menos una cosa que és com si siguera la seva niña bonita, el seu capritxet, algo que diu, mira, jo si estiguera ahí m'agradaria fer això. Jo no sé si tu, que manejes a tres àrees, pot ser que el mercat igual siga també la més complicada, però jo crec que, no sé, t'he vist sempre molt emperrat en posar, perquè els mercats han estat ahí des de fa moltíssims anys, però posar molt en valor i donar-li el protagonisme que es mereixen en esta nova singladura teua. Sí, a veure, jo no vaig entrar en com estava abans, perquè jo crec que ja portem pues un any i un poc com per a tornar a començar a dir el que passava abans en este ajuntament, no? Però jo quan vaig entrar, mira, el primer que vaig dir, no sé quants mercats n'hi ha a la ciutat, de sobte portes comerç i dius, quants mercats n'hi ha? I te diuen, no, pues tenim 15 mercats d'alimentació, més dos més, val? I dius, no tenia ni idea, no sé dir-te on estan. Home, sí, conec el de Russafa, el central, evidentment, el de Cabanyal, i Padre Comtar. I jo dic, si jo no ho sé, i ara vaig ser el responsable, la resta de la ciutat segurament tampoc ho sap, no? Perquè jo me considero una, bueno, un ciutadà normal, i aleshores el que vas dir és, això, hem d'arreglar-ho, hem de fer que la gent sàpiga on estan els mercats, no? I la història està que la resposta dels propis comerciants al final te van portant a dir, això és bonic, això, no? Les altres regidories, que estan molt bé, però clar, són més administratives, són coses que poden canviar el model de ciutat, però l'altre és el que vos he dit, a part que són prescriptors d'opinió, és que són molt empàtics, qualsevol cosa que fas, enseguida se tiren al rotllo, no? I a més veus com, en poquet que fas, puja molt, no? Jo què sé, ells me comenten, no per res, que estan molt contents en el tema del programa, perquè jo que sé, pues que van allí, vos veuen a vosaltres, saben que s'estan parlant del mercat. Jo no sé, a lo mejor abans no mirava tant la premsa i no estava tan vendent algunes coses, però me dona la impressió que no s'havia parlat tant de mercats en molt de temps, no? I això a ells també els agrada, no? Que sempre els mercats estiguen, inclús Mercat València, que és una cosa que estava ahí aïllada, que crec que tot el món, bueno, està ahí, no sabem molt bé on, ni què fa, ni a què se dedica, però... És que visquem per ahí, tenim una miqueta de por, perquè moltes vegades posa la Guàrdia Civil a fer controls. Ja, bueno, a banda, ja m'ha dit una cosa, quan hi ha una vaga, el primer que va tot el món allà, que no passa res ahí dins, no? I al final és l'alcalde, a més, jo sé que és el rebost de la ciutat, no? Perquè els mercats municipals es nutrixen d'ahí, no? I al final dius, bueno, pues Mercat València haurem de treure-lo també al carrer perquè és nostre, i és que els mercats municipals són nostres, són de tots els valencians i les valencianes. A mi el que em queda clar és que tu t'has passat al prou dels mercats, perquè no n'hi ha hagut mercat per on passar, que no me diguin, això ja diu jo al Carlos, però tu si el veus, digues-li-ho també, que és. Són persistents, són valentes, i jo t'he dic una cosa, i a vegades porten raó, tot n'hi ha que dir. No, jo no me passe, vols dir, no me passe tot el que m'agradaria, perquè, bueno, tinc més regidories i tal, però fent reunions en ells conjuntament, en el Consell Local de Comerç crearà una comissió de mercats municipals, estàvem treballant en la nova ordenança en ells, i a més el que t'ho he dit, jo, ahir per exemple vingué l'alcalde i seguia ahí, escolta l'alcalde, però has de fer no sé quant, has de fer no sé menys, i aprofitarem per dir-ho, però ho diuen d'una manera que dius, que tampoc te pots negar a que t'ho diguen, no? Perquè la manera espontània que ho diguen i la manera tampoc era una crítica, però al final era una crítica amable, no? I de coses que pots millorar i dius, pues mira, pues té raó. Volen el millor pels seus mercats, natural. Claro, està molt bé. Voleu que fem una coseta? Mira, Arantxa Ferrer te prepara una cançoneta que jo trobo que vos agradarà. A veure si vos sona este grupet, ara. infantes valencianes més estimades i a més que canten en la nostra llengua seran protagonistes, entre altres, de Bonica Fest. Un festival que barreja això, gastronomia, cultura valenciana i cultura, música, diversió, dansa. És difícil ara, en 3 minuts, no, Carlos Galeana, explicar quina és la gran moguda que s'està muntant per al proper dissabte, però així, a 4 pinzellades, Tardor tindrà un protagonisme, entre altres. Sí, Tardor estarà en el Mercat de Jerusalem a les 10 de la nit. Bueno, pues és que ha entrat a Pilar, començaran una cosa molt xicoteta, però començaran a dir-lo a patrocinadors. Jo crec que la col·laboració público-privada jo crec que és absolutament necessària, i més en els temps que corren la economia d'Ajuntament. I al final començaran a tirar-se al rotllo també la Diputació de València, en zona la DIPU, pues s'ha proporcionat un grup, entre ells Tardor, que actuarà en el Mercat de Jerusalem. Bueno, bàsicament en cada mercat n'hi haurà més o menys 3-4 actuacions que comencen a les 8, a les 9, a les 10 i a les 11. Vale, la programació la tenen penjada, la poden trobar en Facebook, en el Facebook de la Regidoria de Comerç, tenen així la plaça, també tenen tota la programació impresa, i després també la gent inclús pot anar d'un mercat a un altre, vull dir, no fa falta quedar-se en un mercat, pot dir, bueno, pues vaig a fer-se una ruta, dir, vaig a les 8 al Cabanyal i d'ahir a les 9 me'n vaig al Grau, que està al costat, agafo un taxi, per exemple, perquè no fa falta agafar el cotxe, i damunt, MyTaxi en este cas, te baixes l'aplicació i te dona 20 euros, per lo qual teis de vades la nit. Ah, si es vas en 4 amics ja són 80 euros, cada un se baixa l'aplicació i tal. ¿Vale? O sea que damunt intentar que els desplaçaments, no? Entenem que és un dia de festa, però millor deixar el cotxe en casa, no? I bueno, també tenim més patrocinis per no deixar-me a ningú, tenim a Amstel, tenim a Mercat València, la Red Ford de concessionari, a Guard de València també, inclús els mercats, per exemple, Benimame, que és un mercat molt xicotè, que són 6 comerciants, i la veritat, claro, obrir el barri el coneixen molt, i obrir per la nit era un poc de... anem a obrir així, esto ja m'ho coneixen, i diuen, bueno, pues anem a portar una paella que fa arròs d'Axa, i la portar per tot el barri. Ahí, a les sí, perquè es pa 500 persones, o sigui que si són 6 comerciants, doncs és a massa. No, va, per a tot el barri. Ja estic meritant-lo jo també per ahí, en la gent que està en Benimame, perquè vaig ahir, també en Nazaret portarem... Després hi haurà, com tu deies, Amstel, que va estar donant cervesa de manera gratuïta, i després jo crec que també un dels reclams més importants de tot això és que les pròpies parades estaran obertes i que la gent bueno, pues podrà acostar-se i en algunes pues trobar alguna degustació, fer la compra, si volen, en que siguen les 10 de la nit, en fi, claro. És lo bonic, sí, que té també esta festa. L'important és passar un dia per la nit que sigui agradable, que sigui a distès, que no vagis en les presses d'anar de comprar, no sé què, no, vagis allí tranquil·lament, també tant per a donar-se a conèixer com per a fidelitzar clients, també és el moment, bueno, dels clients que tenen normalment, pues, escolta, pues, fer-li una tapeta dels seus productes, de poder xerrar en ells sense la pressió de, pues, de comprar, de vendre i tal i qual. Jo sé que és un sobreesforç, perquè jo entenc que el dissabte pel matí després preparar-ho per a la vesprà i la nit, i porten tot el dia treballant, és un sobreforç dels venedors i jo us agraeix moltíssim. Xicons, que ens arriba la una, temps per a les notícies, molt breu. Sols vull ficar-li un deber a Carlos, com diu que sempre que el veuen li donen suggestions sobre el que té que fer. A mi m'agradaria que aquesta festa del mercat no siguera sols el dia 17, sinó que poguérem, per lo menos en uns quants mercats, gaudir un dissabte per la vesprà, pues, d'una tapeta, d'un encontre d'amics, i qui diu un dissabte diu un dijous i un dilluns, no cal que siguin tots els dies, però poder és que treballen pel matí, acostar-se a aquests mercats i no sols comprar el millor producte, sinó a més gaudir d'un ratet en els amics. Molt bé, prenc nota de la teva suggerència, m'alegra molt que me l'hagis fet en directe, després parlarem tu i jo. De moment el que tenim és el Bonica Fest, és el dissabte 17, des de les 2 i fins a la mitjanit. En fi, gràcies, Carlos. Així estarem durant tota la jornada en la plaça de l'Ajuntament. Molt bé, gràcies a vosaltres. Bonico, ja t'ho diuen. Quina és la teua venedora de confiança? Així és la que te diu Bonico. Artista. Artista. Que m'agrada dir artista. Artista Bonico. I si diuen artista, millor. Artista. Vinga, va, que és la una. Anem a les notícies i ara continuem. Gràcies. Servicios informativos. Es La una, buenas tardes. El Tribunal Supremo investigará a la senadora del PP, Rita Barberá, por el supuesto blanqueo de dinero en el Grupo Popular del Ayuntamiento de Valencia. La decisión del Supremo se apoya en el informe favorable del fiscal. Además, se deriva de la exposición razonada que envió al Alto Tribunal el Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, que investiga el denominado caso Imelsa. Esa investigación está relacionada con varios ingresos detectados en 2003, 2010 y 2011 por un importe superior a los 200.000 euros. También se investigan las donaciones de 1.000 euros de concejales y asesores del PP que presuntamente les devolvió el partido en dos billetes de 500 euros para blanquear ese dinero de supuesta procedencia ilícita. El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ya ha pedido la dimisión de Rita Barberá como senadora. Seguimos en la Comunidad Valenciana y seguimos en tribunales porque el Juzgado de lo Penal número 6 de Valencia ha absuelto al expresidente de Marsa, exvicepresidente de la Diputación de Valencia y exalcalde de Manises, Enrique Crespo, y a su familia de un delito de alzamiento de bienes. El fiscal consideraba que habían ocultado el dinero del segundo premio obtenido en el sorteo del Gordo en Navidad del año 2011. En total, casi 100 décimos, cuyo premio superaba los 12 millones de euros. Según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad, el juez no ve pruebas de que la familia ayudara a Enrique Crespo a ocultar el dinero para eludir el pago de responsabilidad civil en caso de que hubiera una condena en la pieza principal de la causa Emarsa. En ese caso, recuerden, se investiga el saqueo de unos 25 millones de euros en la gestión de la depuradora de Pinedo. Ya en sucesos, la Policía Nacional ha detenido en la comarca de La Ribera a tres personas por prostituir supuestamente a una niña de 9 años. Las arrestadas son la madre de la menor, la abuela y también un hombre que se hacía pasar por el abuelo de la pequeña. Las tres personas son de nacionalidad extranjera. Según la Jefatura Superior de Policía, la abuela y la madre ofrecían a la niña para mantener contactos sexuales a cambio de una cantidad económica, mientras el tercer detenido, al que también se le atribuye un delito de abuso sexual, se encargaba de buscar clientes y de recaudar el dinero. Los tres arrestados, dos de ellos con antecedentes policiales, ya han ingresado en prisión. La niña, en cambio, ha quedado internada en un centro de menores tras ser examinada en un hospital. Y ya en cuanto al tiempo, y según la Agencia Estatal de Meteorología, aviso amarillo por lluvias en el interior de la provincia de Valencia y también en la provincia de Castellón, y es que se esperan intervalos nubosos que irán aumentando a cielos nubosos a medida que avance la jornada. Esas nubes dejarán chubascos y tormentas localmente fuertes a última hora del día en la mitad norte de la comunidad. Podían acumular hasta 25 litros por metro cuadrado en menos de una hora. Las lluvias avanzarán de oeste a oeste y serán poco probables en el sur del territorio valenciano. Entre tanto, las temperaturas máximas bajan hoy ligeramente, pero pese a ello seguimos con temperaturas elevadas. Alcanzaremos los 33 grados en Gandía, 31 en Ontinyent, 30 en Requena y 29 en Valencia. La una de la tarde, casi 4 minutos. De momento es todo. Más noticias aquí, en menos de una hora, también en la página web de Levante, el Mercantil Valenciano, Levante Televisión, e información deportiva en la edición digital del periódico Superdeporte. Su ocio y su negocio al fin unidos. La Mercedes-Benz Citan Tourer con su tecnología Blue Efficiency o su sistema de navegación GPS es el vehículo perfecto para afrontar las necesidades de su día a día y disfrutar al máximo de su tiempo libre. Descúbrala en su concesionario oficial. Mercedes-Benz Valencia, pista de silla y carretera de Madrid. ¿Te has enterado? ¿De qué? Dormitienda ha ampliado su promoción hasta el día 15. ¿Qué dices? ¿Aún me puedo aprovechar de sus descuentos en colchones hasta el 60%? Sí, sí, y de todos sus arcones a mitad de precio. Y de su financiación a 12 meses sin intereses. Me voy corriendo a Dormitienda a cambiar mis colchones y empezar el nuevo curso durmiendo de maravilla. Y recuerda, con Dormitienda sí, transporte, montaje y retirada del producto gratis. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Ahí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14 en Alboraya. Teléfono 962-050-058. lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Esquía, buena idea. Guía Autopista Sur. Esquía, buena idea. Me voy a Autopista Sur. Kia Autopista Sur, el mejor concesionario de Valencia. Con instalaciones en la pista de silla de Valencia, en la Avenida del Puerto y en el polígono Fuente del Jarro de Paterna. Es Kia. Buena idea. Tercer concurso de fotografía y vídeo de mascotas organizado por misqueridosanimales.com y Mascocotas. ¿A qué esperas a subir la foto de tu mascota y ganar fabulosos premios? Queremos conocer a tu mejor amigo con la colaboración de la Policlínica Veterinaria Valenciana, Tiendas Amazonas, Vet Natura, Hospital Veterinario Beripiscar, Pet Prints y Enredos Peluquería Canina. Infórmate en misqueridosanimales.com o en la web de Mascocotas. ¿Te vas a perder que tu mascota sea la prota? Oiga, pues como le venía diciendo, don Vicente Bau. Señor. ¿Cómo se encuentra? La horchatita muy rica, La horchatita es muy buena. Esto es de la Fundación Aguas de Valencia, hacen una horchata, les queda muy bien. Pero fíjate, está aquí la Fundación Aguas de Valencia, estamos aquí con esta amiga, gente de Amstel, que montan lo del Bonica Fest. ¿Está usted a gusto? Yo aquí en la plaza del Ayuntamiento. Totalmente a gusto, con toda la gente, con todos los mercados aquí resplandecientes. Claro. Y con esta horchatita que nos han traído, a la salud de Gonzalo Berenguera, hay que decirlo. Que nos lo vamos a tomar muy a gusto. ¿Quién es? Perdóname, director de comunicación de Aguas de Valencia. Lleva el tema de Aguas de Valencia, la cosa de la comunicación, ¿no? Y así de paso, si nos metes alguna cuña, tampoco pasa nada. Esto está muy bien, hay que mirarlo todo, en efecto. Bueno, don Vicente, ahora enseguida vamos con la actualidad del Valencia. Hoy es un día raro porque los chicos no entrenan y a ver cómo va la cosa. Pero yo creo que la actualidad más festiva referente al deporte valenciano nos lleva a Río de Janeiro, porque sabe usted que una vez finalizadas las Juegos Olímpicos, están los Juegos Paralímpicos, donde hay una destacada participación valenciana. El gran David Casinos, el incombustible, el queridísimo David Casinos. Usted sabe lo que dice David Casinos, ¿no? Hombre, por supuesto, pero dígalo usted. El sol sale todos los días, y dice David Casinos, y si no sale, ya me encargo yo de sacarlo. Yo lo saco. A leches, ¿no? En efecto. Oiga, y hay buenas noticias de los deportistas valencianos en Río de Janeiro, ¿no? Sí, efectivamente. Hay que decir, de entrada, hay que empezar por David Casinos. ¿Por qué? Es un fenómeno, David Casinos. Es maravilloso. Ha sacado medalla de bronce en disco F11. Ojo, que David Casinos, la gente dice, este lanza peso. No, es que lanza disco. Este hace lo que le da la gana. Tú le pones una cosa, cogería esta botella de embólica aire y la reballaría y llegaría a la Estación del Norte. No, pero es que tiene un brazo. Con medalla. Exacto. Sí, a la Estación del Norte, no, medalla. Medalla. Me alegro mucho por David Casinos. Sí, otra valenciana, Ariana Edo, jovencísima, en 400 libres de natación. Esta pertenece a la causa F9, no me pida explicaciones. Yo creo que el nivel de discapacidad o de minusvalía, creo que tiene que ver con eso. Porque tengo entendido que Ariadna Edo ha competido en los Juegos de Londres, aparte de los Juegos de Río Paralímpicos, ha competido en los Juegos de pasados Juegos Olímpicos en Londres, no estos de Río, los otros de allá, sí. Y incluso llegó a colarse en la final. No en los Paralímpicos, pero bueno, de verdad que es estupendo. Es muy jovencita. Más medallas, aparte de David Casino y Ariadna Edo. Hay que recordar el oro de quién. Hombre. De King López. Maravilloso. En lanzamiento de peso, F12 en su categoría. Vale. Una medalla de oro, eso vale muchísimo. Un fuerte aplauso para los deportistas valencianos. Esos son los valencianos. Uh-huh. En total, en lo que es la delegación española en estos mundiales paralímpicos, en estos Juegos Olímpicos Paralímpicos, y han obtenido 12 medallas. Y eso es digno de aplauso. Más digno para comentar aquí en la plaza del Ayuntamiento. Diga, o sea que sí. Porque es una noticia positiva. Esta es nuestra portada del día. Las medallas valencianas. Efectivamente, en los Juegos Paralímpicos. Bien, bien, bien. Y precisamente, además, en el caso de Ariadna, también participa en el proyecto Fomen Desportistes en Red. Es el proyecto FER, que impulsa, como ya sabe usted, la Fundación Tiedad Alfonso. Sí. Hemos comentado varias ocasiones también que ayudan, y de qué manera, económicamente, a los deportistas valencianos a que consigan éxitos. Y cuando los consiguen, hay que decirlo, diga usted que sí. Óigame, miren la portada de Superdeporte con Paco, allí estarán, sí, abriendo los brazos como diciendo qué está pasando. Y la portada de Superdeporte es primera final. Afirma el diario del grupo que en San Mamés Paco se la juega. Un mal resultado, una mala imagen pondría en el disparadero al entrenador vasco del Valencia. Sí, ¿cómo lo ve? Pues mire, yo veo dos cosas. Una, que obviamente el Valencia ha perdido tres partidos de tres jugados. Podemos contar mil historias al respecto. Y nos han metido ocho chufos, don Vicente. Nos han metido ocho chufos, de los cuales en casa te han metido siete. Ojo al dato. Muy bien apuntado, decir, muy bien apuntado ese dato. Que hay que magnificar este asunto. Y ahí estarán al margen de que es un preparador físico que no se ha modernizado. Se ha quedado con los métodos antiguos de preparación física. Es un entrenador relativamente novel para el fútbol español, ojo, para el fútbol español. Y el mayor pecado que ha cometido ese juez fue por pegarle caña a Suso García Pitar. ¿Qué ocurrió ayer, en efecto, qué ocurrió ayer y por qué esta declaración está hablando todo el mundo de que Paco Ayestarán le ha echado un dardo a Suso García Pitar? Vamos a ver, van en el mismo barco. El director deportivo de Valencia ha sido el principal valedor de Paco Ayestarán como míster, ¿no? Van en barcos distintos, van en barcazas distintas. Adiós. Hasta ahora, pues ya empezamos. No. Suso va a remolque de Peter Lim y de Lei Jun. Aquí manda Peter Lim. Y también sabe quién manda, Peter Lim. Y aparte de eso, está Peter Lim. Sí, ¿no? Y en todo caso, su hija. Pero no manda nadie más. Y los demás son meros laterales. ¿Dónde viene esa controversia? Ese pulso que parece que se están echando Paco Ayestarán y Suso García Pitar. Suso García Pitar aprovechó la fiesta que hace los jueves previas a los partidos en casa, la agrupación de peñas, para decir que había traído todo lo que Paco le había pedido. Y Paco, en la rueda de prensa... En cuanto a futbolistas, claro. Claro, no va a ser de regalos y de Navidad. Y Paco, en la primera oportunidad que ha tenido, ha dicho que no le han traído lo que le ha pedido, más o menos. Viene a desmentir lo que dijo Suso García Pitar. ¿Qué pasó ayer? Pues que Suso García Pitar y Lei Jun, presidenta, vaya a saber de qué equipo, se fueron a Paterna a hablar con Paco Ayestarán. Y no fueron a dar abrazos a los jugadores, fueron a decir, ¿qué pasa? A leer la cartilla. Hombre, atacas al que dice que te ha fichado, que es a Suso García Pitar, le atacas por los fichajes públicamente. Cuando dices que no te han traído lo que has pedido, le estás dejando. Yo creo que Suso García Pitar vino a decir, no, Paco Ayestarán está contento. No. Los jugadores que tiene, está contento con la plantilla. Hemos traído lo que él nos ha pedido. Exacto, es que dijo eso. Ojo al dato. Matiza Paco Ayestarán que no. Oiga, que esto no es así. Que él contento está, pero contento porque él va contento de nacimiento. Oiga, porque este hombre es el pequeño Buda. Yo... ¿Sabe? Porque es un poco budista, ¿sabe usted? Paco Ayestarán. No. Practica cierta filosofía zen, que yo creo que por eso contactó muy bien con Peter Lim, porque comparte ahí un poquito este tema. Se la va a jugar en Bilbao un tipo que dice que es vasco y que no es español, que es Paco Ayestarán. Ni más ni menos. Ah, ¿este dice que no es español? Es vasco. ¿Solo vasco? Vasco. No le ponga español. No le ponga español. No, que se mosquea. Se lo digo. Pues a mí no me da buen rollo esto, ¿eh? No, yo solo, no me da buen rollo. Y doy fe de lo que estoy diciendo. Lo sé. Es lo independentista. Lo he escuchado y lo he escrito. Ah, coño. Es paquista. No lo sabía yo. Ya, bueno, esto es un. Ojo, no es un detalle para linchar a Paco Ayestarán. No, pero bueno. Es un comentario. Bueno saberlo, ¿no? Hay una realidad. Bueno, tenemos un entrenador escaso. Esa es la realidad. Un entrenador con poco bagaje. Esa es la realidad. Y que ha cometido errores. Y en el último partido es para pegarle dos bofetadas con cariño. Es decir, no convocar a ningún lateral izquierdo para suplir a Gallá, que no entrenó los dos días anteriores, que estaba enfermo, que estaba mal, que ese chaval se cayó redondo porque además hacía un calor tremendo. No ver en los entrenamientos que llevó Cancelo, no está para jugar de lateral al lado de un Garay que claro, el chico estaba situándose. Y cuando debutan dos centrales como Garay y Mangala, que no se entienden ni el idioma que hablan, pero que se tienen que entender, no le pongas a Cancelo al lado de Garay, porque a Garay lo vuelve loco. En el tercer gol del Betis, pero si hubo un momento que lo quería sacar a leches del campo. En el tercer gol del Betis, lo voy a explicar. Yo la he visto una jugada repetida 800 veces, porque me la he grabado. Pasa el balón, Garay está con el suyo, ve que pasa el balón y de repente hace así. Ojo, seguí las manos a la cabeza, como diciendo, ¿cómo es posible que esté el goleador del Betis 4 metros solo y 4 metros por delante de Cancelo? Y Cancelo andando. Dice usted en el último gol de Rubén Castro, ya casi en el tiempo de descuento, que nos rebate a ese punto que tanto nos había costado con 10, en efecto, empatarle al Betis el 2-2. Claro, efectivamente. Bueno, pero es que en el primer gol de Rubén Castro recibe a placer, levanta la cabeza, pum, y se le mete en la cuadra izquierda a Alves, y ahí estaba Cancelo, que había vingut a festes. Perdóneme, es que tiene una autopista detrás este chico a la espalda. No. Es que hay un momento del partido que le mete un empujón y dice, vete para allá, tu marca, anda para allá, ¿qué haces tú aquí pero conmigo? Tapa el lateral, melón. Para un partido donde te debutan dos centrales, ojo, te debutan dos centrales, tú tienes que tener de lateral derecho a un tío sólido. no espectacular, pero sólido, es el Montoya. Tío ordenado, Montoya, ¿verdad? Está ahí. Sabe, sí, que señor, si tiene que subir, sube, si no tiene que subir, no sube. Es un partido muy es un futbolista, y es un futbolista medianamente aburrido jugando, pero es muy cumplidor tácticamente. Mm. Y si ahí está mal, oiga, saca Galato, o saca Siqueira, que está diciendo que está lesionado, y es mentira. Perdone lo que le estoy diciendo. Esto me lo dijo usted el otro día y no, me ha dejado. Se lo dije, no. Me ha dejado. Se lo dije ya antes. Cavilando. Ante su cara de extrañeza. No, y sigo poniendo la misma cara de extrañeza porque, claro, a ver, oficialmente el club lo que deja. No. Traslucir no. Es que Siqueira tiene una lesión crónica. Lo que dijo Jesús García Pitar, que es que jugó la temporada pasada muchos partidos infiltrado y por compañerismo, porque Gallá estaba roto, jugó con mucho dolor. Ya. Que hay que estarle muy agradecido a Siqueira, sí, sí. Y que Siqueira tiene un Siqueira es cojonudo, pero no lo pone. Siqueira tiene un cabreo de tres pares de congojos. Porque no lo porque vino. No fue él ni fue el Lato. Y porque sabían que Gallá estaba tocado y Gallá se podía caer en cualquier momento. Y bueno, tiene que coger a la lateral derecho para ponerlo a la izquierda. Y dejas a Cancelo solo. Cuando debutan dos centrales, eso es para tirar a un entrenador, así de claro os lo digo. Eso es un disparate, como no he visto yo en el fútbol mundial. ¿Puede ocurrir, don Vicente Bau, entonces, que Ernesto el Chingurri Valverde, ojo, de entrenador del Bilbao, ponga en el disparadero haga que despidan a Paco Ayestarán si al Valencia no le salen las cosas bien? Fíjese. Yo, si fuera Chingurri Valverde, me espero a la alineación de Paco. Si juega Cancelo, pongo a Duriz a la izquierda. Oiga. Y ya han ganado el partido de todas. No me sea puñetero. No, vamos a ver. Valverde es un tipo al culo pelado, sí. Es un entrenador bueno, sí. Aquí se fue mal, vale, se fue mal. Pero que sabe de fútbol, sabe. Y sabe un montón. Y sabe lo que. Mira que le digo, ojalá Ernesto Valverde se hubiera quedado en el Valencia. Pero porque es que yo creo que era un entrenador para dejar en sus manos la organización de un equipo de futuro, porque estaba haciéndolo muy bien. Pues si lo vamos a enfrentar contra un entrenador que luego hemos ido dando bandazos. Vamos a un entrenador con los entrenadores. Sabía lo que se llevaba entre manos. Completamente. Se y que sacaba el mejor rendimiento de los jugadores, que esos son los entrenadores buenos. También hay que decir que se fue mal, porque no anuncies que no sigues justo antes de jugarte Europa, no. Ojo, se fue mal. Poco habilidoso, pero habilidoso. Es más curri y muy bruto. Para eso, mira, las cosas son como son. Puede ser vasco y puede despedirse de la afición como la de Valencia por la puerta grande y no hacerlo de una manera. Que igual que hace cosas bien, eso lo hizo mal, hay que reconocerlo. Ahora, es buen entrenador, y además, el Atlético se está beneficiando un tío de 34, 35 años como Aduriz. Ojo al dato lo que le voy a decir, que se fue a jugar al Athletic Club de Bilbao, porque en el País Vasco los impuestos son mucho menores que los valencianos. Lo digo aquí, en la plaza del Ayuntamiento, lo que le estoy diciendo. Es decir, un ciudadano de Valencia, por jugar a fútbol aquí, paga más que un jugador del Athletic Club. Eso se sabe, esto es así. El acuerdo. Pero es que él se fue. El consorcio. En el País Vasco, a nivel de impuestos, esto es así. Mejores beneficios y mejor renta per cápita. Y aquí, efectivamente, esto se tolera con un olimpismo por el resto de las autonomías. Sí, pero esto es así. Vendimos a Duriz por 2 millones de euros. Déjeme un segundo. Por 2 millones déjeme de euros. Déjeme un segundo. A Duriz. No había que dejarlo escapar. Hombre. A Duriz lo vendimos porque a Duriz le pidió a Llorente irse al Athletic Club porque iba a cobrar lo mismo. Lo cual significaba bastante más. ¿Por qué? Porque los impuestos son menores. Es así. Tú le subes el sueldo y se queda aquí en Valencia. Bueno, pues ahí tenemos el problema. ¿Con quién? Con Aduriz. Bueno, meta, para el próximo partido. Bueno, meta para Aduriz, si le ponen a Cancelo delante, yo pongo un 1 en la quiniela. Oiga. Bueno, vamos a ver. Anti-mimoral, pero tendría que ponerlo. Ya, ¿qué vamos a hacer? Hoy no hay entrenamiento, los chicos descansan. Parece que el Lorache está una miqueta más agradable. Se hizo una calor en el entreno de tres pares de congojos. Y bueno, vamos a ver qué pasa mañana. Hay doble sesión de entrenamiento. La de por la tarde creo que además se puede visitar. Sí, efectivamente. Así que los aficionados pueden ir a verlo. Y a ver un poco cómo está el patio. ¿Qué me cuenta usted de Jaume? ¿Hay un tema con Jaume Domènech? Jaume es tan positivo, es decir, se han quedado con Diego Alves, le han dejado fuera de la primera convocatoria. Jaume tiene que estar el chaval. Escúcheme. Tan jodido, ¿verdad? Entraron Alves y Ryan, quiere decir que Paco ya estará, prefiere a los dos claramente, porque tenía los tres disponibles. Empezó jugando él, se lesiona. Y ahora pone un tuit y le iba a hacer un poco como estilo Opus de antiguo. Tengo que decir, vamos, mi Valencia, adelante, somos fenomenales. Pero porque es valencianista y buen chaval. Escúcheme, que yo lo aplaudo, se lo estoy diciendo con cariño. Yo a Jaume le tengo un aprecio muy especial por diversas razones que no le voy a contar aquí. Ahora, yo soy Jaume y pido irme al mercado de invierno. Así de claro soy yo. ¿Por qué? Porque es un tío que tiene que progresar. Si tienes a Alves y tienes a Ryan por delante tuyo, vas a jugar un colín. Absolutamente, porque solamente tenemos una competición y media, porque la Copa del Rey, pues ya me explicará usted. Pero a mí me parece un ejemplo de valencianismo, Jaume Domènech, el GAT de Almenara, incontestable. Ahora, también te digo una cosa. tiene que estar por dentro, muy, muy tocado, porque usted recuerda que fueron a Singapur, el viajecito este famoso de Singapur, que fueron Javi Fuego, que está en el Español, Paco Alcácer, que no me acuerdo en qué otro equipo está. Y Carlos Pases del Valencia. Fueron Ryan y Jaume Domènech, y fue Santi Mina. Digamos que el único que ha quedado como bastión del equipo titular, Santi Mina, porque Ryan también está bonito. Y Jaume Domènech, le haces ir a Singapur como diciendo, os invisto, ¿sabes? Os unjo como los jugadores que sobre vosotros voy a edificar el nuevo Valencia, y patatín, y faz toda la rueda de prensa allí en Singapur y tal y cual. Y resulta que vendes a Paco al Barça, que regalas a Javi Fuego, porque anda, que visto lo visto con Mario Suárez, qué bien nos vendría Javi Fuego, ¿cómo? Aunque está en el ocaso de su carrera. Y a Jaume Domènech le pegas un palo, no consiguiendo que tu amigo Méndez le coloque en un equipo, porque el Barça finalmente no lo quería. Estaba demostrado que no, que Robert, su amigo Robert, no quería a Alves. No quería a Alves, o por lo que sea. Y al final eso fue un bulo. Bueno, pero tenemos un poquito de optimismo al personal. Mire, Munir, ¿no le ilusiona a Munir? Yo estoy muy ilusionado con Munir. ¿Qué análisis tan chulo hacen en Superdeporte también de los 30 minutos que jugó Munir, de los disparos que hizo? Si entra esa que pega en el palo y casi en la raya, que es la primera pelota que toca el chaval. Uy, ¿cómo le pega, eh? Me cago en la leche, qué zapatazo saca. Ese un tipo... El gol de Garay es un cabezazo de él que para fenomenal a Dan también. A mí me gustó muchísimo Munir. Munir es un tío con un desparpajo estupendo, que le va a venir fenomenalmente al Valencia Club de Fútbol. Y a ver si Paco se entera que Munir, por lo de principio, si se agota lo cambia también. Si tienes un 9, ponlo, Paco. Ponlo, no pongas a Nani de 9. Dígalo otra vez, que nos están diciendo Nani que de no, Nani de Nouna, ¿no? A eso, per l'amor de Déu, per l'amor de Déu. Y tienes, ¿has visto jugar en la Sub-21 a Santi Mina y a Munir, que se entienden con la mirada? Con la mirada, con la... Che, me caguen la puñeta. Y lo sacas cuando ya todo estaba perdido. Yo en el último partido de la Sub-21 que vi, ganaron por no sé cuántos goles, 2 de Munir y 2 de Mina. Mire, ¿sabe qué me ha gustado del día de hoy? A mi capitán, ese es mi capitán, David Albelda. Me caguen la madre que va, de la Pabla Llarga, me caguen los coños. Y no es lo único que te llega Albelda, y lo sé de buena tinta. Dígame qué ha dicho David Albelda de Cristiano Ronaldo, que a mí me parece muy bonito eso. El tema es, Xavi sabe haciendo uno de sus análisis. Xavi Hernández, que es un tipo que lo ha ganado todo. Xavi Hernández, lo que diga, amén Jesús. No, pero que es amén un tío Jesús, que lo ha ganado todo en el fútbol mundial. Es un tío que estando en el Barça de capitán, cuando estaba el tema caliente, llamaba él por teléfono a Casillas para decir, de cara al próximo partido, tranquilidad. No pasa, es decir, nada, vamos a jugar a fútbol, pero no vamos a rompernos las piernas. Que le pegaron palos a Xavi, por eso. Ahora sale diciendo unas relaciones normalitas. Y Cristiano Ronaldo, ¿sabe lo que dice? ¿Qué ha dicho? Cuando gane 3 botas de oro como yo, ese es un bacalao. Cristiano es gilipollas. Perdón, ¿qué os digo? Ya está. Pero además, por respeto, ¿es tonto? Tonto. A nosotros en la caverna esta de la... ¿Cómo se llama el programa este que está un tanto más de el chiringuito hasta de jugones? Nos van a poner, voy a salir... El de tómbola dice que Cristiano... Y un día me van a poner... Pero che, digo lo que pensé. Y entonces Albelda, ¿qué le ha dicho a Cristiano? Y Albelda... Se vaya callando un poquito la boquita. Efectivamente, Albelda le ha pegado un guantazo a Cristiano, le ha dado toda la razón a Xavi, y yo le pongo un 10 a David Albelda. 10 a David Albelda, ojo, y otro a Xavi. Ojo, porque el tío además se mete con quién. Eso. Con Cristiano. Y lo hace públicamente. Que es Cristiano, tonto. Y Albelda es comentarista de varias emisiones. Están con la sede del Madrid. Le da igual. Lo que hay que decir, se dice. Ya está. Y Cristiano, claro, lo más fácil. Un enorme futbolista, pero tonto. Es lo que tiene. Pues a mí me sabe mal por su madre, que usted es muy admirador de su madre. Le hace ojitos cuando viene su madre por aquí. A mí me sabe fatal, pero bueno, pero tonto. Yo soy amigo de su hermana, que es la que fue allí a hacer no sé qué. Ah, la hermana. Puñetero. Don Vicente, muchas gracias. Mañana más. Gracias, Mónico. 1:24, una pequeña pausa y vamos a hablar de el tomate valenciano. Dígame. ¿Sabéis qué decía? 1500 paralímpicos. Los cuatro primeros, mejor tiempo que el 1500 normal en las Olimpiadas. Hasta luego. ¿Qué me dice? Tal cual se lo he dicho, ¿eh? Está impresionante, es usted impresionante. Aquí la guía de la Liga de Superdeporte. Valencia, Levante, Villarreal, todos los equipos valencianos de segunda, segunda B y de las categorías inferiores. Superdeporte llega donde otros no lo hacen y ofrece la guía más completa y actualizada de los protagonistas. A partir del sábado 17 de septiembre en tu kiosco. No dejes escapar toda la información de esta temporada con Superdeporte. Somos tu equipo. Si tu mascota ha formado parte de tu familia, ¿no crees que se merece una buena despedida? Cresma, tanatorio crematorio de mascotas, pone a tu disposición todas las facilidades para que la despedida sea un momento íntimo, del que conservar un buen recuerdo. Nos encontrarás en el polígono Oficis de Chirivella. Más información en cresma.es y en Facebook. Contrata nuestros servicios a través de tu veterinario. Cresma, la despedida que tu mascota se merece. Oye, qué blanquita estás, ¿no? Este verano en Mini Engasa, con la compra de tu nuevo Mini te regalamos 5 años de mantenimiento. Una oportunidad que dura lo mismo que tu moreno. Vamos, muy poco. Solo hasta el 30 de septiembre. Infórmate en engasa.mini.es. Tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia. Caroline, ¿qué? Corre hacia la luz. ¿Y? Sigue, no cejes. Corre, te estás acercando. Ya lo veo. ¿Qué pone? Mascotas. ¿Cómo? Mascotas, el paraíso de las mascotas. ¿Ahí va? Ahí voy. Mascotas, uno más de la familia. I ara en este ratet de la veu del mercat, el programa especial que fem cada dimarts en València Abierta, rodant per els mercats municipals de València. Avui estem en la plaça de l'Ajuntament de València, donant suport a este bonica festa, la gran festa dels mercats municipals de València. És el dissabte, este dissabte dia 17. Una quantitat d'actes, de mogudes gastronòmiques, musicals, culturals, divertides, una passada en tots els mercats municipals. I està Santos Ruiz aquí en convocatòria oficial. Però avui el tema del dia, la tomaca. Es que tries lo que tries, m'agrada sempre. Es que la tomaca, no concebís que un estiu no podria sobreviure sense tomaca. A banda, Santos, es que la tomaca és com el sabor de la infància, no? Sempre, si te diguem algo ahí que tenim, ay, es que yo me'n recordo de les tomaques, que quan era menú de les tomaques, no és ese sabor que ha desaparegut, perquè mai que mengen tomaques roïnes, i el dia que te trobes una que val la pena, dius, me llaman caigut el sous a terra, eh? Quina sí, sí. Tomaca... O com se diga, o les llàgrimes. Sí, també podíem haver sigut més fins. Leonardo, tu eres tomatero en calidad de cultivador. Ara Santos, de la parte teòrica i pràctica, que ahí se la sap molt bé, jo te tinc que dir que saps que sóc un agricultor, sí, de totes formes, sí. Medios tomaqueta a vegades, sí. I la tomaca... O pimentó. No és fàcil trobar tomaques bones, perquè no és gens fàcil fer una tomaca ben feta. Per l'agricultor necessita una quantitat de mimos increïbles, i bueno, pues parlen d'unes tomaques, d'altres, però jo que he tingut l'experiència a nivell particular i a nivell amateur de tratar de fer tomaques, al final me vaig a tirar... Que ha fet el xiquet en sa vida, eh? Me vaig a tirar pels tomates cherry, que això és com si siguera una mala herba, que això va però més que meló, sí. Va més que meló, però ja el que és la tomata valenciana ja m'ha retirat, perquè te tires 3 mesos donant-li carinyos, i que si resulta que no la ponen ni sempre, que no n'hi ha pràcticament abejorros, que n'hi ha gent que fica, compra abejorros i es fica dins dels invernadors para que puguen quallar les fotos, si no n'hi ha un producte que li tires, en fi, al final dos tomaques i en alguna taca negra que no n'hi ha que se les minxi, sinó que he desistit i ja sóc fan de les cherry. És que cultivar una bona tomata no és fàcil, no és fàcil. I ja no te dic les que són ecològiques, o sea, això ja és, tens que estar molt loco pa emprendre una... I l'experiència d'un tomatar en les seues canyes, aquesta olor que fa, me ho va llevar de la boca, aquesta terra, i tant que sí, que bonic és tomatar, eh? Tu dices d'un tomacar i fas un olor a emmanides, a la horta, no? I tens tota la roba, sí, sí. I les mans verdes, també t'he dit, sí, que és la part més lògica. Però porta molta raó, Leo, la tomaca valenciana és molt difícil de fer. És una tomaca que pas començar polinitza poc, tu fas una tomaca de canya, una tomaca amb mucha miel, i per piso floral, que diguem nosaltres, pues pots trobar 4 o 5 tomaques. Raro és de piso floral que tinga 2 tomaques valencianes. Però una altra banda també, des de que tens la tomaca feta fins que es comença a maurar, passa molt de temps en la planta. Tu l'havies dit, demà tinc jo tomaca? Pues no, senyor, espera que encara te queda un mes tu per tindre una tomaca valenciana. I també t'he pres un altre problema, i és que ens hem acostumat, malauradament, a menjar la tomaca tersa, dura, firme. La tomaca valenciana, quan està maura, està blanda. I entonces, bueno, pues té les seues coses que la fa tan especial i tan, que tingui ese puntet, no?, que ens agrada tant, però és que és molt fotuda de fer. Sí, sí. Jo, cada un tindrà la seva tomata ideal, no? Segurament, Santo després me contradirà, però tu, per trobar una tomata bona, té que ser la pell molt fineta. Quan més grossa siga la pell, pitjor és la tomata, però més fàcil és de cultivar. Bueno, bueno, bueno. Con matices, ¿no? Con matices, perquè t'estàs oblidant de una de les nostres grans tomaques, que és la tomaca de penxar que fan en el Cala de Xivert, que és una tomaca que es cull ara a final de l'estiu, es talla, es colga, es penxa i es va menjant a lo llarg de l'hivern. Conforme va avançant l'hivern, més concentrada i un sabor més intens que té aquesta tomaca. I això per què ho fa la tomaca de perxar? Perquè té una pell grossa de mig dit i grossor, que no te la pots menjar, però restregaet i se toma... I se diu com? Se diu com? Tomaca de penxar del Cala de Xivert. És una... No té res que veure de la de rama, tomata en rama. No, perquè això... Mira, aquestes tomaques en rama, aquestes que pareix que siga... Pues això, un raïm, no, de tomaques, això és el que diem un piso floral. Lo normal és que un piso floral normal d'eixe dotzena o quinze flors que eixen te'n queden dos, tres o quatre. Quan veus eixes rames que tenen una dotzena de tomaques és perquè estan polinitzades en hormones, entonces fa que tot es cuallen. Tomatón seria. Sí, però no és lo mateix, no és lo que a tu t'agrada. No. Ni a tu tampoc. No. Bueno, la tomata ideal, no? Per a cadascú serà la que siga. Okay. Evidentment és, per a mi, la que està plena, farcideta, que no és aquelles, sabeu algunes que en hivern la tallem i no té carn, no té més que corfa. En el seu punt de dolçor i també de maduració. I a mi no m'importa, que estiga, que a vegades són de rebuig, aquestes que tenen com alguna, com algun tall, una grieta. Ah, no passa res, una garantia de que això és bona. Lo que sí que és fonamental, tu has dit una de les coses molt bones, que tinga sabor, no? Que tinga sabor, que estiga com... Però el que fa una tomaca de ver és interessant, és el contrast entre la dolçor de la carn i l'acidesa de les pepites, que és el que fa, ha fet maravillosa a la tomaca valenciana i després a una altra tomaca que s'ha ficat molt en fama, que és el tomate raf, no? El tomate raf, què és el que té de bo el tomate raf? Ese punt de salinitat, que te'l menges i estàs ja buscant la copa de manzanilla per algun lloc perquè tens... Bueno, ese contrast entre el dolçor de la molla i la salinitat de les pepites, l'acidesa, és el que fa que la tomaca sigui golosa, que t'apetisca continuar menjant-la. Això és fonamental. Fem una cosa, com que ens acompanya Marc O'Neill, que és el nostre assessor en qüestions vitivinícoles, i ve a portar-nos, en fi, un maridatge de vi valencià, en fi, estupendo, que fan en Ontinyent, de Bodegas Ontinium, que ara ens parlarà d'este raïm tan singular, que s'ha fet inclús arqueologia per a trobar un raïm valencià tan antic com este embolicaire. Hola Marc, què tal? Hola, buenos días, Timo, ¿cómo estamos? Tu eres muy fan del tomate, también, que sí. Lo sé. Además, estaba escuchando, ¿sabes que este verano he planteado por la primera vez mi propia huertita de tomate? Ah, más competencia, no te digo yo. ¿Cómo ha ido eso, Marc? Y ninguno. Todos, ah, fantástico. Mira, te va a decir una cosa, Marc. Además, me dijeron que, Marc, es súper fácil. Lo único que tienes que hacer es meter las plantas, meter las cosas, regar una vez a semana, mucho sol y todo. Lo veis en un amic teu. Yo, la mateixa experiencia tingui yo, els sogres del meu germà són agricultors de professió i cultiven pues, tomàquets, entre altres coses, no? I el meu germà un dia venia molt content, acabava de muntar millor el huerto este en casa i li diu a la sogra, diu, sí, el meu germà ha plantat tomàquets, i diu, ah, perfecte, no va agarrar ni una. La diferència, no? Tenia raó que sabia que era molt complicat. Per tant, que les paguem cares les bones tomàquets en temporada, té certa raó de ser, no? Sí, la tomaca du molta faena i damunt, si vols fer una bona tomaca, més encara. Mira, per fer una bona tomaca, el primer que tenim que tindre en compte és una bona varietat. La varietat mana molt, no és el mateix agarrar... Hi ha varietats productives que fan 2-3 quilos per mata, però clar, després estan pansides, no tenen molt mal sabor. És fonamental porgar-les bé. No sé, per un guiri com tu, podar-les, n'hi ha que deshojar-les, llevar-les ui. La tomaca fa un piso floral, és a dir, diguem com si fos una espècie de branca on teixiran flors que seran després tomaques, i després una fulla per damunt traurà una branca que farà una espècie com de derivació, i aquesta derivació has de llevar-la, perquè si no la lleves tota la força de la planta anirà cap allà i no faràs tomaques. Fonamental, no abusar del rec. Quan més regues les tomaques... Has cometido todos los errores, Marc, ya veo, Pero una vez a semana... No, eso no es mucho. No, es mucho. Una vez a la semana vas prou bé, dependís de com drene el piso, si la terra drena molt i és fluida una vegada a la semana, pot ser molt o pot ser poc, segons el tipus de sol que tingues. I les grans tomàques d'este món es solen fer normalment en puestos on l'aigua té una miqueta de salinitat. Eco, fora mar. La tomaca del Perelló. Sí, senyor. La tomaca Raf, esta que talla tanta fama de la que hem parlat adés, és una varietat híbrida que es va obtindre buscant resistència a la salinitat. I que hem tingut una tomaca que és resistent a la salinitat, que es rega en aigua molt salina i que té un sabor, veritat, mos encisa, mos agrada. Hi ha una tomaca de la que no hem parlat, i la meua tomaca favorita, la tomaca rosada, no? Les tomaques rosades en Barbastro, en Teruel, són tomaques que volem fred i que són tomaques molt tardies, es comencen és pràcticament... És una experiència ara religiosa. Bueno, no l'havia tastat en la meua vida. Aquí l'amigo Leonardo tuvo a bien invitarme a la zona de los Pirineos, por allá por Huesca, nano. Tomate rosa de Barbastro. De veres, apunteu-vos seu. Jo solo... Tomate rosa de Barbastro, on podeu trobar-lo? Jo la vaig trobar l'any passat, la primera vegada que estigui per aquella zona, i quan Ximo digui que venia a Pirineus, li digui dos coses. Les xulletes i les tomaques roses, perquè me paregué algo extraordinari. Estareu d'acord amb mi que és una tomaca blandita, no té aquesta firmesa que estem acostumats, que mos han acostumat en el mercat, que pareix que una tomaca tinga que ser com un pepino. Pues no, escolta, una tomaca té que estar ja una miqueta pancideta, carnoseta, però aquesta carn... Tendra. Clara, una miqueta baboseta, inclús, no? És a dir, que... No està de més. No té que ser molt firme, la tomaca. Les tomaques rosades de normal són tomaques que quan estan maures tendixen a quedar una miqueta blandetes, i és com són elles. I entonces així serà complicat cultivar-les, no? En la zona esta de l'Horta. Jo no n'he conegut a ningú que faça tomaca rosada en esta zona ja d'entre les valls, voreres a la mar. No, sempre les més properes que jo he menjat així eren en Puerto Mingalvo, que això ja és la muntanya alta, i deu de ser perquè necessiten fred per la nit, segur que és per això. Bueno, Marc, i per a un bon tomate que vino... El tomate no requiere tampoco grande. Tú lo abres, le pones tu punto de sal, aceitito y agua. Un punto muy importante con los tomates es la acidez. Correcto. Perfectamente, esta acidez natural es importante. Con el vino, encontrar sabores intensivos o sabores que son bastante parecidos. Si que tienes, potencien la acidez. Exacto, la intensidad. Porque si tienes una fruta o una verdura que tiene más acidez, hay que encontrar un vino que también tiene algo de acidez. Acidez natural, no estoy hablando de ácido, pero algo que puede, que no va a ser, uno de los otros no va a dominar. ¿Qué se te ocurre, por ejemplo, para acompañar un tomate así de aperitivo? Okay, un tomate con aperitivo, con un pito de anchoa, algo así. Esto es, también sí. Se lleva mojama, claro, este manmose, pero bueno, sí, venga. Ok, dos vinos. El primero, siempre se puede tomar eso con un cava o un champán. Eso es el fácil. Sí, sí. Bueno, pero es el primero de vinos, pero ¿qué no se puede comer con un buen cava o con un buen champán? Empezar por lo fácil, porque claro, si tú pones un tomate con una buena mojama, ya el tomate, ¿sabes? Puede ser de segunda, si la mojama es buena. No, vale. Pero un vino blanco también... Necesito un vino blanco que tiene cierta estructura y acidez natural, como un albariño de aquí, o un Sauvignon Blanc de Rueda, o porque siempre hablo de vinos del mundo, un Sauvignon Blanc de Nueva Zelanda, que tienen este sabor intensivo de aromas y de frutos tropicales y tonos de verdura también, pero con la acidez natural que puede acompañar muy bien. Perfecto. Marc, la frescura de la tomate. ¿Un chablis? ¿Abrimos un chablis? ¿Podemos abrir chablis un chablis también, para un tomate? Un chablis va a tener más toque de roble, porque está fermentado, ha pasado tiempo en barrique. Por eso un chablis es un vino perfecto para acompañar un pescado como salmón. La gente de vez en cuando no sabe qué vino tomar con salmón, porque el salmón tiene bastante grasa sí. Y tiene un sabor, tiene sus sabores que son bastante fuertes en comparación del otro pescado. Entonces un chablis va a acompañar muy bien. No sé si habéis tenido esta experiencia muy francesa de que va uno a Francia y pide un peu de vin, s'il vous plaît, y va la chica y te dice un petit chablis. No sé lo que es, reina, pero sí. Un petit chablis. Un chablisito es un vino lo que tú quieras, fresquito, papá. Y maravilloso. Desde luego, bueno, vamos con más. Nos recomiendas el tomate con vino tinto. También, perdón, estaba pensando de blancos, pero también un vino tinto también. Este vino en concreto, por ejemplo, este Bonecaire de Onteniente, es lo que tiene es tiene bastante, no tiene muchos taninos, pero tiene un buen nivel de acidez también natural. Eso es lo que tienes que buscar en los vinos tintos, que tiene esta frescura. Porque si tienes un vino que tiene mucho tanino, un fuerte, por ejemplo, como un Barolo italiano o un algo de un Garnacha de Carteur que tienen mucho cuerpo y tanino, es que se mastican casi. Si tienes algo con esta acidez, va a acentuar, ¿no?, los sabores de los taninos, va a salir como más amargo todavía. Uh-huh. Entonces hay que evitar este tono, este parte del vino tinto que va, no va a relacionar muy bien con la acidez en el tomate, pero un vino ligero, un tinto uh-huh. ligero, un Pinot Noir, que aquí en la comunidad tenemos Pinot Noir también, o también un Rioja joven. Claro, estás hablando siempre de vinos jóvenes, sí, claro. Sí, exacto. Un Rioja, un tempranillo joven también va a acompañarlo muy bien. Más del tomate, que no sé qué nos ha quedado en el tintero alguna cosa. Yo tengo una pregunta, no sé si lo llevará el segundo de tomate. Pero yo, la familia de mi novia está emperrada en ponerle azúcar cuando sofrí el tomate. Bueno, y yo estoy totalmente en contra de eso. En mi casa jamás lo hemos hecho y jamás hemos tenido ardor de estómago con la... No, pero no te acabarás, no rebañarás el plato tampoco, seguro, segurísimo. Mira, això fa falta, és necessari. Si tu no li fiques algo que rebaixi una miqueta aquesta acidesa tan potent que té la tomaca, perquè tu te menges un tros de tomaca i està bé, però fas un sofregit i estàs reduint la tomaca i potenciant una miqueta aquesta acidesa. Tens dos camins per fer-ho. Jo sóc molt de sucre, la culleraeta de sucre, per mi li dona un punt, no m'importa, que m'agrada molt. N'hi ha un truquet, si no vols, que és ficar-li bicarbonato, però, ojo, apenas una... No, no. Te ríes, una miqueta, como anitín o fechina, y enseguida comienza a tirar una miqueta de bromera porque está en reacción, pero lleva per total la acidesa. Yo soy más de la cullereta de sucre, pero supongo que funciona y que va bien. Correcte. El tenim sobrevalorat, la tomata valenciana, perquè és com sinònim de qualitat. I clar, en davall el paraigües de tomata valenciana te podràs trobar pues una miqueta de tot, com passa això, diguem, en les marques que s'han consolidat en el mercat. Sense ficar-nos en un charco, que al final acabem en l'Albufera, a veure, i defendent-lo de casa, perquè, en fi, és lo nostre, en fi... Però jo sóc com sóc, Ximo, i no, si no dic les veritats, si les coses com correcto. Les sent, no sóc tan... sobrevalorada la tomaca valenciana. No sóc Santos Ruiz, crítico gastronòmico del periódico Levante. Mira, no és que estigui sobrevalorada, sinó que jo trobo que a vegades no mengem les tomaques valencianes que tu i jo mos mereixem. La tomaca valenciana és una tomaca maravillosa, sí, perquè té aquest puntet que parlàvem abans de l'acidesa, però tenim que tindre en compte que fer una bona tomaca valenciana és molt fotut i que la tomaca valenciana viatja molt mal. Tu cuis avui una tomaca valenciana i si no te la menges al sant demà, d'ací 3 dies ja no te la pots menjar. Te la mata la taula. I no, no te dic res si vols que pegue voltes per mitja València. Que vaig del teu camp a Mercavalència, de Mercavalència no sé a on, no sé a on, i 3 dies després te la trobes tu en el lineal del supermercat. I la tomaca no aprofita per això. Quan volem fer de la tomaca valenciana una tomaca viatgera, una tomaca d'este de que pega la volta al món, què passa? Pues posa el que jo he vist moltes vegades en els llauradors. Jo no he tenit llauradors a collir tomaca, això no ho ha fet un Leo Marín, jo no he tenit llauradors a collir tomaca, sí, a les 11 del migdia, i veure-los agarrar les tomaques verdes, però verdes dins l'himne en l'acre, tirar-les com si foren pelotes de ping-pong dins d'una caixa de verdures, i dir-li, però tu per què agarres aquesta tomaca si està verda? I el llaurador, a veure, que pues lo que ell pensa, diu, és que si no el mercat no ho vol. Com que no ho vol? Si no la cojo així, el mercat no ho vol. El mercat vol la tomaca perquè estigui dura, perquè estigui... Lo que no vol... si tu l'agarres en el seu moment, maura, entreverada, la talles, el sandemà, eixa mateixa ni la portes a la tira de comptat, i el sandemà la compre jo en la parada de la meva verdulera pa aquí, no la de voler jo, pues clar que sí. Ara, si volem fer de la tomaca valenciana lo que no pot ser, que és una tomaca molt industrial, molt comercial, en molts quilos pa vendre en molts puestos, pues probablement mos estem equivocant. I pa això n'hi ha tomaques millors. El tomaque rap, la tomaca de pera, la tomaca de pera que la tenim desprestigiada, és una senyora tomaca, una saps? No m'he dit ni una, totes tacaes. Bueno, i què passa si té una taqueta? No, falta de calcio. També necessiten cuidados, No, això és una altra cosa. Tu li has de donar de la pitxada de la tomaca. I fonamentalment això ve, és de veres que és per falta de calcio, però que es dona per culpa de que tens el terreno massa sec. Si quan el terreno patix una miqueta de set, però no molta, està bé, però si patix molta set, evita la traslocació del calcio i entonces t'apareix això que t'apareguta tu, que la tomaca per baix es comença a fer-se negra, pansida, deix una taca aixina de gran com si fora una moneda de 500 pesetes des d'abans i la tomaca ja no te la pots menjar. Rega més tacaño. No reniu, no, no reniu, perquè Marc O'Neill, a banda de l'embolicaire que l'anem a disfrutar, ha portat un rosado francés muy elegante que vamos a disfrutar. Si te parece, bueno, preséntanoslo, ponos los dientes largos y hacemos una pequeña pausa y lo probamos. A ver, ¿qué nos has traído? Muy bonita, ¿eh? ¿Sabes qué ha pasado, Chimo? ¿Qué ha pasado? Anoche lo he probado. Ah, ¿el francés? Se lo ha bebido. ¡Se lo ha bebido! Pero vamos a ver, nos anuncias un rosado francés muy elegante y nos traes un italiano que sin duda será también elegante, pero ya un italiano, además la historia es parecida de los dos. Son dos vinos de pueblos perdidos como Onteniente aquí en el interior, y este vino viene de un pueblecito en Puglia, en el sur de Italia. Es un vino ecológico con una uva autóctona de ahí, y vamos a probar que se también. Llama Doce e Mezzo. A nuestros oyentes les va a hacer una puntualización: la cara de Chimo cuando estaba anunciando el vino rosa y a tres Marc de la segua mochila de Pocholo, la botella de vino que es más blanca que Chimo cuando era un mes en se prende el sol, la cara de Chimo era todo un poema, eso ya que digo. Ya tienes que traer el rosado francés elegante, puñetero, que te has comprometido. Pero nos haremos ese italiano al costado del embolicaire en compañía de Santos Ruiz, de Leo Manino y de la cuadrilla. Una paradeta mínima, pero a seguir disfrutando de este Bonica Fest, no se olvideu, el dissabte, la Festa dels Mercats Municipals de València. Estem en la plaça de l'Ajuntament, en esta edició especial de València Abierta. Si tu mascota ha formado parte de tu familia, ¿no crees que se merece una buena despedida? Cresma, tanatorio crematorio de mascotas, pone a tu disposición todas las facilidades para que la despedida sea un momento íntimo, del que conservar un buen recuerdo. Nos encontrarás en el polígono Oficis de Chirivella. Más información en cresma.es y en Facebook. Contrata nuestros servicios a través de tu veterinario. Cresma, la despedida que tu mascota se merece. ¿Te acuerdas de los recreativos? ¿Eras de comecocos o de juegos deportivos? Ahora con Levante, el mercantil valenciano, podrás tener todos los juegos de entonces en una mini máquina recreativa arcade. Reproducción fidedigna en miniatura y con 240 juegos incluidos. Por solo 29,95 al comprar Levante, el mercantil valenciano. No te la puedes perder. Haz ya tu reserva. Unidades limitadas. Apetece ver una peli, que el dinero no sea un problema. Acércate a MN4 y consigue tus vales para ir al cine por tan solo 2,5 euros. Consulta las bases en nuestra web o en el punto de información. Ir al cine por un precio de cine siempre es un buen plan. Centro Comercial y de Ocio MN4. Bueno, pues lo prometido es deuda, y así seguimos Valencia Abierta desde la Plaza del Ayuntamiento, Bonica Fest, en vivo y en directo. Vamos a hacer un esfuerzo para todos ustedes, queridos oyentes, y vamos a disfrutar este vino embolicaire, vino de bodegas, Ontinium, que es un hallazgo de su enólogo, nuestro querido amigo Julián Carrizares, rescatando una uva perdida. Ha hecho un poco como en Parque Jurásico Steven Spielberg, ¿tú? ¿No? Sí. No sé de dónde había alguna semilla de esta uva perdida y ha conseguido recuperarla. Esto es impresionante. Una de las cosas bonitas de este mundo de vinos es, para mí, es cada día estoy aprendiendo nuevas cosas. Y cuando me llamaron ayer, Mark, vas a catar este vino hoy de Antoniette, el Bolcaire, que es el uva en castellano, en Bolcaire en valenciano. ¿Cómo lo dicen en castellano? Bolcaire. Y en valenciano es embolicaire. Perfecto. Estás mejorando mucho el valenciano. Gracias. ¿Eh? Estás mejorando. y hablé con el enólogo, pero Julián, no lo conozco. ¿Puede decirme algo de este varietal? Por eso es interesante para mí, como un chaval con cromos, quiero aprender más y ver qué tienen los demás. Y me dijo que es una uva autóctona aquí de la comunidad, que lo han abandonado ahí en esta zona de Onteniente. y él ha entrado 5,000-7,000, tienes 5,000-7,000 kilos de este cada año, y me dijo que es una uva que es de viñas de 60-80 años antes de la guerra civil. Caray. ¿Qué os ha parecido? ¿Qué os parece en nariz? Okay, vamos a ver cómo es. A ver qué nos dice. Fresquito, ¿verdad? Bueno, este... O sea, este nos lo ha traído Marc a la temperatura ideal de cata, ¿eh? O sea, vamos a ver. Yo diría que cuando lo pones en la copa es súper alcohólico, pero a los 10 segundos se ha evaporado todo y está espectacular. Un truco. Eso es la temperatura. Hay un truco importante. Si cuando estás catando un vino, está efectivamente, el vino ahora está caliente porque estaba ahí fuera. Una sopa. Esto le mandamos muchos recuerdos a Cristina Toledán. Un abrazo, Cristina. Mandamos un cariñoso abrazo. Pero si hay un fallo en el vino o un problema con el vino, cuando está caliente vas a notarlo enseguida. Sí. Entonces, el vino es correcto. Sí. La única cosa es blin caliente. Vamos a catarlo. Pero yo no noto en nariz con este tono de cereza y frescura, también frutas rojas, que es limpia. Mucho de cereza, mucho de cereza. Y de la madera. Este ruidito que haces, Marc, siempre me resulta muy curioso. Hay oyentes que resulta incluso sexy, ¿eh? Te lo aviso. Ok, hay que llenar el paladar, la boca con el vino y entrar. Dejar entrar aire también para mezclarlo y hacer como un como lavadora en boca. Cara, decimos en cara, ¿no? Pero hay que advertir que lo estás haciendo tú y que no es un problema técnico, que en realidad estás haciendo ese sonido. Y nada, porque efectivamente lo importante es que la saliva muy reacciona goloso. con los sabores de los vinos para dejar abrir los sabores en boca y vas a notarlo en diferentes partes de la lengua. Marc, me encanta este vino, ¿eh? Qué goloso, bueno. Qué fresco, qué curioso. Es un vino de tarde, ¿eh? También te digo una cosa, un si tarde. Este hombre ha tenido que hacer arqueología para encontrar esto y encima le sale el vino malo, es para dedicarte a otra cosa. No, o sea, pues suele ocurrir, ¿eh? Todos los vinos raros estos que descubre un abuelo, que tal, te tragas cada cosa. Os digo una cosa, ¿no? Si iba a ofrecerme este vino en una cata ciega sin saber nada del vino, voy a decir, bueno, sí, voy a decir, está en la línea de un Pinot Noir, que es el uva francés, muy clásico, de Borgoña y todo. Porque es ligero en color, tiene esta frescura, los taninos son muy suaves, casi no se nota, y tiene esta acidez natural que es vino de disfrutar, ¿verdad? Sí, servirlo fresco, además, con este hace falta un... Y un tomate. Un tomate. Por ejemplo, además de servirlo fresco, yo estoy notando en restaurantes cada vez que sacan el vino a más baja temperatura. Sí. El tinto, antes lo que decíamos, peca de un poco de frío. Ahora es más frecuente escuchar casi peca de... le falta un poco de frío. Y más importante, no todos los vinos tienen que bajar la misma temperatura. Un vino sí. Se puede bajar la temperatura, servirlo con blin más caldo que un vino blanco, pero fresquito. ¿Unos 15 tanto, grados, unos 13 grados? O menos, sí, sí, por ahí, pero fresco, depende en dónde estás. Claro, pero, claro. Pero un vino con más cuerpo, con vino con roble y todo, no quieres bajar la temperatura tanto, porque vas a notar más los elementos que son blin más amargos, como los taninos, como el roble y todo. Marc, llámame frívolo, pero yo cada vez estoy más por este tipo de vinos. Vinos disfrutones, alegres, divertidos, para beber con los amigos y con las amigas, con cuando las amigas, se tercia, sabes, que te dan para 2 horas de conversación, de chistes, de risas, que no hace falta. Que me ha encantado. ¿No tienes una botellita para mí para este fin de semana? Además, el sábado noche, ¿qué pasó? Te debería preparar eso, pero ¿sí? Antes de eso, se ha ido. es un peligro, para nada más, pero aparte parece ligero y todo, tiene estructura. Eso es un vino que tiene 14 grados, no los aparenta para nada, a pesar de la temperatura a la que nos lo estamos bebiendo. No podemos explayarnos mucho porque ya son diferentes, pero sí que es lo que dice Santos, que yo creo que incluso la tendencia ahora es cada vez a vinos más ligeros y menos grandes reservas, menos complejos, menos pesados, menos. Pero este vino, cuando yo, por ejemplo, yo no noto tanto el alcohol, pero porque en este caso es un vino que está muy bien elaborado, limpio, correcto. Entonces, si está todo muy bien entregado, no se nota uno que el otro. Si notas, por ejemplo, cuando estoy haciendo catas con el público y o cato un vino que de repente, eso es una cosa u otra. Demasiado alcohol o demasiado caliente o se nota pica. Eso es súper fácil. Falta de equilibrio. Estamos hablando bien, en Bolicaire se llama. ¿De dónde es? Bolicaire de Bodegas Continuum. El trabajo del amigo Julián. Y si no digo Cañizares. La... Cañizares, muy bien, perfecto, que es el enólogo. Decías que... Pensaba que era el obispo, no, menos mal que lo has aclarado. Digamos, la pareja que acompaña de baile de este Embolicaire es este vino italiano, Bianco di Puglia, y lo que tienen en común es únicamente que son de pueblos pequeños. Exacto, cuando hablo, cuando hablo del vinos del mundo, hablo de vinos de los pueblos del mundo. Son vinos que... Imagínate, este, el vino tinto viene de Onteniente. Este vino viene de un pueblo en el sur de Italia, en la zona, en la región de Puglia, que se llama Taranto. Y es de unas viñas de una familia que tienen las fincas, la tercera generación, casi 100 años ahora. Y ellos han plantado solo plantan uvas autóctonas de la región italiana, o el sur de Italia. Y también tiene algo de vinos internacionales. ¿Y en qué uva es esta? Este vino es Malvasía. Malvasía. Malvasía, que su origen es de Grecia. Uh-huh. Y también un poquito de Chardonnay. Pero es todo biodinámico. ¿Es dulcecito? ¿Es un vino agradable, dulcecito? Vamos a ver qué nos dice. Qué nos dice. Chicos, serviros aquí de Questo Bianco di Puglia. Barbaglione, sí. Dalla 1921. Y esto, si cuando lo pruebo está bueno, ¿dónde lo puedo comprar? Esto está en... En su página web, claro. Es en thewineplace.es. Es. The Wine Place. The Wine Place. Uy, qué agradable en nariz. Mira qué despacio dice lo de The Wine Place para que se le entienda bien. Ok, eso se nota en Malvasía enseguida. Es muy aromático, muy floral. Floral, eso es. Pues un. Un puntito amargor. Puntito amargor al final, ¿verdad? Sí, se nota. Además tiene un sabor largo en boca. Es un vino redondo, tiene muy fresco. Además, yo noto los es bastante aromático y también esto tiene muy suavecito también, Y sabores de melocotón y también de frutas blancas como de almendra. ¿Sabes esa almendra tierna? Sí. Eso. Una cosa pasa ahí con ese casco. Una cosa técnica. Almendra tienda, almendra, una decía, por sí. Si no lo habéis escuchado. ¿Sabes qué me da para...? No sé con qué sugieres el acompañamiento. En fin, cada uno tendrá una perdigona en el cap. A mí me apetece hacerme un poquito de foie con este vinito. Algo con... Sí, toquecito de foie. Pero tienen este... También es, se nota una cosa. Parece que el tinto que hemos probado... Tiene más fresco, más acidez que el blanco, es distinto. Y este también es de los que lo abres para probar y te lo acabas sin enterarte. Por eso es un buen ejemplo catar dos vinos juntos, un vino blanco y un vino tinto, y son diferentes intensidades, diferentes sabores, diferentes niveles de acidez. Me ha encantado este vino blanco del que hablabas. Le veo ese puntito de la almendra, decía blanca. Sí. ¿Sabes? Esas almendras tiernas que rompes en a final, cuando todavía no ha llegado el verano, que todavía está la almendra formándose, que está como tierna, tiene ese puntito tan fresco. Me lo ha recordado. Y yo esto me lo comería, Mar, con un platito de huevas de atún. Si acaso un poquito de hueva de bonito, también llamado garrofeta. ¿Por qué no? Un trocito de mojama, sí. Si es buena, ¿por qué no? Si es mala, mejor prescindimos. Claro, como siempre. Pero ¿verdad? Con los salazones, veía fantástico este vino. Pero los dos vinos son buenos, tienen sus carácter, tienen su personalidad y son muy fáciles de beber. Sí, los dos, es verdad. Además, aquí en la comunidad también se puede encontrar Malvasía. He encontrado. Siempre, ¿no? Sí, pero no. En la zona de Turís, por ahí, ellos tienen Malvasía. También Tony Sarrión en Mosteguillo tienen Malvasía. Uno de sus vinos tiene Malvasía, creo que con Viognier. Entonces me alegro que es, esta uva que se nota, si vas a encontrarlo más en el sur de Italia, también se puede encontrarlo aquí en la comunidad. Esto, por ejemplo, si lo queremos llevar de regalo a unas admiradoras, por ejemplo, Leo y yo, unas admiradoras de la radio, queremos regalarles un vinito de estos y compartirlo con ellas. Y compartirlo con ellas. No regalarlo, compartirlo. ¿Esto cuánto nos? Sí, okay, más o menos. Este mismo es que todavía no ha llegado aquí, es una muestra. Eso es alrededor de 7-8 euros. ¿Eh? Por 7-8 ¿Y qué euros? Euros. ¿Y qué satisfacción? Con el Brexit menos. Gracias por descubrirnos nuevos vinos, Marc O'Neill. Me alegro, gracias a vosotros. Gracias por compartir una miqueta de gust per la vida y per la gastronomía, Santos Ruiz. Gracias por tus tomates cherry. Gracias a todos. Un placer. A David García por el sonido, Arancha Ferrer también. Un placer, dices. No, que era un placer con vosotros, no tanto con Santos, pero con Marte y contigo sí. Pues hicimos en Chicago y este 25-06-24, hoy es el aniversario del seu cantante, Peter Cetera. Y en ellos eran Enfis, las noticias de les dos. Tornem demà. Au, adeu.